Este programa es presentado por El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo. Doras Gelato Café quedarán helados de placer. Y Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937. Hoy Linsabel Noguera no pudo estar con nosotros, pues andaba chaqueando. No, mentira. Luis Enrique está muerto de risa. No, mentira. Lisa es una mujer seria. Yo no ando con esas cosas. Estaba cumpliendo compromisos profesionales. Nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. En Promesa 103.1 FM, Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo. Eléctrica 97.7 en Ciudad Guayana. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También nos escuchan en Radio Guárico 1060 M en San Juan de los Morros. En Primogénita 106.1 FM, Cumaná, Estado Sucre, ya los sábados de 12 a 1 de la tarde. Y hoy le damos la bienvenida a Guacara Estéreo 96.1 FM, también en el Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Nuestro agradecimiento y saludo a todo el grupo de producción y a la directiva de Guacara Estéreo por confiar en nosotros. Y bueno, y por entrar en contacto con nosotros para llevar lo mejor de la literatura a través de Guacara Estéreo 96.1 FM. También pueden escucharnos en rcr.tv, en telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que escuches allí nuestros programas ya emitidos en los domingos anteriores y nuestras redes sociales todas con el nombre de Librería Sónica, en Twitter, en Facebook e Instagram. Abrimos el programa de hoy escuchando ese tema, el patapata. No tiene precio haber visto bailar a Luis Enrique, nuestro operador, el patapata, de Miriam Makeba, oriunda de Johannesburgo, en Sudáfrica, quien nació un 4 de marzo de 1932 y falleció en Italia el 9 de noviembre del año 2008. No forma parte de las efemérides del patapata en esta semana, pero sí forma parte del soundtrack de la novela que estaremos abordando en el día de hoy, Santiago Seba. Efemérides de la semana. Y las efemérides de esta semana corresponden desde el momento de la grabación del programa, hoy 22 de junio, y para usted que nos escucha, es domingo 28 de junio, y también es sábado, ¿ah? Multiplicidad de tiempos, también es sábado, por allá en Cumaná, que nos están escuchando en Primogénita 106.1, y es sábado también, 8 de la mañana, 8 y cuarto aproximadamente, en Guacara Estéreo 96.1 FM. El 22 de junio fue la fecha en la cual nació en 1964 el escritor estadounidense Dan Brown, ese mismo del Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, me faltan unas cuantas más, yo he leído como dos o tres. La última que leí no me gustó mucho el final, El símbolo perdido, precisamente. Me gustó, pero el final no me gustó mucho. ¿Quién falleció un 22 de junio? En 1527 falleció el escritor y político italiano Nicolás Maquiavelo. El 23 de julio nació en 1889 la poeta rusa Anna Akhmátova. El 24 de junio nació en 1542 San Juan de la Cruz. Y muchos siglos después, unos cuantos siglos después, en 1911 nació el escritor argentino Ernesto Sábato, quien falleció un 24 de junio en 1822, nada más y nada menos que Ita Hoffman, Ernest Theodor Amadeus Hoffman, autor de los cuentos de Hoffman que han inspirado óperas, ballets, y el popular cuento para niños de Cascanueces. Avanzo en el calendario, y el 25 de junio del año 1946 se publicó El diario de Ana Frank. Quien nació un 25 de junio de 1903, Eric Blair, mejor conocido como George Orwell, 1903. En 1913 también nace el poeta y dramaturgo francés Aimé Césaire. Avanzó en el calendario el 26 de junio del año 1892. Nace la escritora estadounidense Pearl S. Buck, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1938. El 27 de junio nació en 1908 el escritor brasileño João Guimarães Rosa, y unos cuantos años después, en 1949, el escritor español Rafael Chirbes. Y así aterrizo tal día como hoy, domingo 28 de junio, fecha en la cual nació en 1712 el escritor, compositor y filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau, y fallecieron en 1922 el poeta ruso Vladimir Khlebnikov. Y en 1989, ya saliéndonos un poco, disculpen, de las efemérides literarias, pero sí musicales, tal día como hoy, 28 de junio, pero en el año 1989, falleció el cantante venezolano Alfredo Sadel. Con esto doy el fin de las efemérides y les comento que el ganador del estupendo libro de Rafael Baralt Lovera, que ya por título Identidad Compartida, lo ganó Richard Sabogal. Y también se llevó, por cortesía de Dora Gelato Café, 250 gramos de exquisito café. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? Y hoy la biografía de la semana cede su espacio para abordar una lectura tomada de Santiago se va, novela de la cual estaremos conversando en el día de hoy, cuyo autor es José Urriola. Una lectura que vamos a hacer tomada de ahí. Querida hermanita, recibirás esta carta luego de tantos años de ausencia y seguramente te preguntarás dónde estoy, qué hago y si acaso sigo con vida. Lamento decepcionarte, pero bajo ningún concepto pienso revelar esa información. Simplemente te diré que aún vivo, aunque no sé si seguiré estándolo para cuando leas esta carta. Te escribo luego de este largo silencio para contarte la verdad sobre aquel viaje que hace años hicieron mamá y tú para visitarme, en los tiempos cuando vivía en Buenos Aires. Si mal no recuerdo, fue la última vez que nos vimos cara a cara. Luego mantuvimos contacto por teléfono y por correo, pero realmente nunca estuvimos de nuevo juntos en un mismo espacio. No quiso el destino tener la gentileza de volvernos a reunir en persona. Sophie, querida, lo que nunca te conté, y mucho menos a mamá, ni se te ocurra decírselo, no hay ninguna necesidad, fue que precisamente en aquellos días yo acababa de superar mi tercer intento de suicidio. Dime que no soy un magnífico actor. Yo, con aquellas ganas prodigiosas de matarme y de acabar con todo de una vez, y ustedes tan felices por lo bien que me había sentado Argentina. Lo maduro que estaba, lo bonito que tenía el apartamento y gracias a Dios que el cambio había sido para bien. El primer intento de suicidio, un año antes de que viajaran a Buenos Aires, fue en la estación del subte de Plaza Italia. Bien, y esa es la carta que le dirige Santiago a su querida hermanita. Carta que está allí en esa estupenda novela de la cual vamos a estar hablando hoy, Santiago se va. Acompañado musicalmente además por el soundtrack, o uno de los temas que forma parte del soundtrack de Santiago se va. Y sigue sonando al fondo Green Grass of Tunnel de la banda Mom. Vamos a hacer ahora nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Su fascinación por las acciones temerarias lo llevaron a un sótano oscuro. Ahora, su vida no es más que un despojo. Ya tenemos una semana aquí. Al tipo le doy comida una vez al día, igual que a un perro. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país. Cómprala antes de que se agote. Después de la comida, nada como un buen postre. Ven a Dora's Gelato Café para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos, un buen café o una torta deliciosa. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza del Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer. Las mejores pinturas, cuadros de colecciones, esculturas, serigrafía y mucho más lo puedes encontrar en Ávila Gallery, un espacio para el confort y el buen gusto. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Escuchando al fondo el tema Saratobi de la banda de rock japonesa Supercar. Ellos ya se disolvieron, tengo entendido yo, creo que estuvieron activos entre 1995-96 hasta el año 2005. Y este tema forma parte del soundtrack de la novela Santiago se va. Y antes de escuchar la estupenda entrevista que nos ofreciera José Urriola, le recordamos y le damos nuevamente la bienvenida a Guacara Estéreo 96.1 FM, allá en el estado de Carabobo, en donde nos están escuchando los sábados de 8 a 9 de la mañana. Ahora sí, vamos a escuchar a José Urriola. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en este momento en compañía, si se quiere, compañía virtual de José Urriola, a propósito de su más reciente publicación que lleva por título Santiago se va, secundado, publicado bajo el sello editorial de los amigos Libros del Fuego. Bienvenido, José. Jason, un placer estar contigo una vez más. Hace un tiempo que no nos vemos. Así es. Y bueno, compartiendo en este espacio de Librería Sónica con tu audiencia. De verdad los felicito por este espacio y es un placer de nuevo estar aquí. Bueno, todo un privilegio, José, porque además, antes de entrar en la grabación, conversábamos que la última vez o la ocasión reciente para conversar fue hace 7 años aquí en Caracas, en compañía además de un gran amigo, un amigo mutuo que es Fedosi Santaella, ¿no? Fue así. Exactamente, en esa oportunidad estuvimos hablando sobre el proyecto de los hermanos Chang. Que nosotros también, porque los hermanos Chang nacieron en el año 2007, uh-huh. Así que realmente, bueno, estábamos tanto Librería Sónica como el proyecto de los hermanos Chang dando nuestros primeros añitos, ¿no? Los primeros pasos. Sí, así y, es. Y bueno, un placer poder seguir estando por aquí y reencontrarnos. Sí, ¿en qué parte del planeta te encuentras, José, para que nuestros amigos de Librería Sónica sepan dónde está José Urriola? Estoy ahorita en México, en compañía de mi esposa y mi esposa que está embarazada. Futuramente tendremos una nena llamada Aitana. Bueno. Y tengo ya 5 años aquí en México, que fue donde escribí este trabajo de Santiago se va, que nos reúne hoy. Ahora cuéntame algo, yo, antes de entrar en materia de Santiago se va, por ahí vi unas fotos muy, muy bonitas de tu señora esposa por el Instagram. ¿Cierto? Exactamente. Pues sí, mi esposa, nosotros tenemos ya 8 años 9 años ya de casados y bueno, viene nuestro primer bebé en camino, cosa Tremenda que me tiene noticia. muy contento. Tenemos ya 6 meses de estar embarazados. Bueno, nuestras felicitaciones, José. Es un gusto escucharte. Qué bien te va con tu matrimonio, con tu señora esposa. Bueno, y bienvenida sea cuando nazca. ¿Van a ser mexicana o van a ser venezolana? Van a ser mexicanas, sí, van a ser aquí porque, bueno, tenemos aquí los trabajos, los compromisos, todo. Así que, bueno, será como le llaman aquí, chilanguita, ¿no? A Bueno. los defeños le dicen así. Muy bien, bienvenida sea. Bueno, de entrando Gracias. de lleno en materia, a mí Santiago se va, me encantó muchísimo. Yo se lo comentaba a Roney, a Alberto, que forman parte del grupo editorial, y les comentaba, yo siempre me hago un esquema de entrevista, Santiago, te iba a decir Santiago, José, pero yo siempre me la salto porque es muy rico conversar como amigos que somos de tu trabajo. Y me gustó mucho, le decía a ellos. Porque primero es un atrevimiento esa primera parte, es una novela escrita en tres partes, es un atrevimiento ese juego con las entrevistas. Me gusta mucho el intermedio, que justamente son las Máquinas Imposibles de Santiago Uribarren, que son textos o relatos que se pueden leer de manera aislada. Y luego la tercera parte y final de la novela, que es 10 años después, las mismas entrevistas, las mismas mujeres, pero digamos que las respuestas de ellas en algunos casos son totalmente disímiles a las primeras entrevistas, ¿no? Entonces, ¿cómo nace la idea de Santiago Cebá, José? Muy bien. Primero que todo, muchísimas gracias por esa excelente lectura que has hecho y que lograste sintetizar incluso mejor de lo que lo pudiera hacer yo de manera tan breve, ¿no? Y tan concisa. Básicamente, sí, es la idea de Santiago Cebá era la de hacer una novela con una estructura un poco rara, ¿no? Era como si pudiéramos leer la novela, pero en capítulos muy cortos y cada capitulito, cada entrega fuera como una microhistoria, ¿no? O un cuento bastante breve. De manera que nosotros tenemos en una primera etapa las entrevistas de estas 8 mujeres que son fundamentales en la vida de Santiago y cada una de ellas representa un momento, una instancia del amor distinto, desde el amor de madre hasta el amor, por ejemplo, de su hermana, su prima, su pareja, su amante, su primera esposa, etcétera, ¿no? Todos esos personajes los estamos viendo. Y como bien decías, a cada una de esas personas se les hace una entrevista para ver cómo recuerdan a Santiago ahorita que está recién desaparecido. Santiago tiene la idea de hacer una película autobiográfica, un documental autobiográfico, pero el día de iniciarse el rodaje se desaparece y entonces deja a su mejor amigo encargado de hacer esta película. Entonces sí, vemos esas primeras 8 entrevistas, luego vemos en la segunda parte de la novela una serie de proyectos de máquinas imposibles que ha hecho Santiago a lo largo de su vida, pero que realmente son bocetos, ¿no? Son propuestas, nunca las logra concretar. Y finalmente vemos de nuevo la segunda ronda de entrevistas. ¿Qué pretende hacer Santiago y qué pretendía hacer yo con esta novela? Bueno, fundir absolutamente todas esas partes, tanto la de la memoria reciente como la de la memoria ya decantada, filtrada por el tiempo, 10 años después, pero combinadas con esas máquinas de Santiago. Porque las máquinas de Santiago, aunque parezca un proyecto de ciencia ficción, de alguna manera son su intento por concretar algo, algo que sería imposible de hacer si no contara con esas entrevistas y con esos proyectos de esas máquinas. No puedo Ahora. revelar más hacia dónde va, pero básicamente la unión de todo eso nos llevaría al desenlace, ¿no? Al tercer acto de la novela. Claro, no, y no quiero que reveles nada porque como ya tú sabes y todos los amigos de Librería Sónica, nosotros obsequiamos el libro, además de también estamos obsequiando café, José, para que lo sepas. Entonces, Claro, para lo he aquel que no lo visto, gane, Wilson, qué buena idea. para aquel que Además, no lo gane, ese te comentaba, bueno, va y lo busca a su librería de confianza, porque entiendo que está distribuida en toda Caracas y en Venezuela. Es así, ¿cierto? es así, cierto. Está en toda Caracas y afortunadamente desde la semana pasada también en el interior de Venezuela ya se puede conseguir. Y también, Jason, muy importante, si hay algún escucha que quiera encargar la novela, Puede escribir a librosdelfuego@gmail.com y desde la editorial, que de verdad es una editorial muy buena. Estoy muy contento con los muchachos de Libros del Fuego, una gente muy responsable, comprometida, creativa. Es así. Y ellos en esa dirección reciben el correo y pueden enviar a cualquier parte del territorio nacional a quien esté interesado en encargar la novela. Te Así que pregunto. si alguien en Puerto Ordaz que quiere la novela, puede escribir a librosdelfuego@gmail.com y de Libros del Fuego se le hace el envío de su ejemplar. Estupendo. Antes de ir al corte, José, te hago una pregunta. ¿Por qué en el corpus de, en esta primera parte, bueno, y también la tercera de la novela, por qué solo se entrevistan a mujeres? ¿Por qué no se entrevista a un amigo, a un compañero? Muy interesante la pregunta, Jason. Sí, realmente desde el principio, desde que concebí la escritura de esta novela, quise hacer un poco un homenaje a la figura femenina que ha sido de alguna manera referencia y ha sido omnipresente, ¿no? Siempre ha estado a lo largo de mi vida. Entonces necesitaba tanto para construir la novela como para que Santiago pueda construir su máquina y tenga sentido el viaje que plantea, que fuera exclusivamente la voz de las mujeres. Correcto. Solamente podían ser mujeres y solamente la unión de esas voces femeninas con máquinas, que son de alguna manera máquinas femeninas, eran lo que podían darle a él el sentido o el norte, la búsqueda que él deseaba. Entonces, sí, como yo soy hombre, preferí eso, como jugar un poco a asumir las voces femeninas y los personajes femeninos y que Santiago fuera construido a partir siempre de unas voces femeninas. Y antes de ir al corte publicitario, le recordamos que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Santiago Cevá, del autor venezolano José Urriola, un libro cortesía de los amigos de la editorial Libros del Fuego. Además, usted puede ganarse 250 gramos de café cortesía de Dora's Gelato Café. ¿Cómo participa? Muy sencillo, toma su teléfono móvil celular, envía la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de cada SMS es de un bolívar fuerte más básico, más IVA. Haga como el ganador de la semana pasada, Richard Sabogal, que envió un poquito más de 50 mensajes de texto para que ustedes se gane este estupendo libro, esta maravillosa novela y esos 250 gramos de café. Aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Eres artista plástico, pintor, escultor. En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente bucólico y atendido por sus propios dueños. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En un país apoderado por el miedo, siempre hay alguien dispuesto a luchar. Me preguntaba cuántos anónimos, igual que yo, les desbarataron la vida porque se negaron a vivir como esclavos. El Clan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición, disponible ya en las principales librerías del país y también en su versión digital. Cómprala antes de que se agote. En plena Avenida Páez de El Paraíso está Dora's Gelato Café, con su gran variedad de helados, ricas tortas y el mejor café a prueba de baristas. ¿Dónde estamos? En el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. All the vows bound to hold your name. Keep your stay clean of me. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Al fondo el tema MS, es decir, MS, de Alt J, una banda inglesa de indie rock que fue formada en el año 2006, 2007, por allí, y su álbum debut fue An Absent Wave, lanzado en mayo del año 2012, que les mereció el premio Mercury 2012. Este premio Mercury era antes conocido como el premio musical de Mercurio, y actualmente se conoce como el Barclay Carr Mercury Prize, debido obviamente a razones de patrocinio. Es un premio anual de música al mejor álbum del Reino Unido o Irlanda. Tema que forma parte del soundtrack de la novela Santiago se va. Vamos a seguir disfrutando de esa amable entrevista que nos diera José Urriola. Continuamos en compañía de José Urriola a propósito de su novela Santiago se va. Y claro, cuando uno comienza la obra, José, la gran incógnita que salta a la vista, evidentemente, es saber por qué Santiago no estaba, por qué Santiago se fue. Y esa es la gran incógnita que uno tiene que ir develando a lo largo de la lectura. Y además, y esto es una pregunta que te quiero hacer porque, bueno, te afecta directamente a ti, en el buen sentido, porque Santiago se echaba unas enamoradas de espanto y brinco, y esta frase está entre comillas. Y entonces, la pregunta es, ¿José Urriola también se echaba unas enamoradas de espanto y brinco? Bueno, qué buena pregunta. Mira, Jason, voy a confesar algo a ti y a tú, a escuchas de Librería Sónica. A ver. Así como Santiago plantea al inicio de la novela que él va a ser un documental autobiográfico y al final se arrepiente o le encarga a otro, que es su mejor amigo, que realmente lo haga mientras él se desaparece. Ajá. Y se va literalmente a Islandia al fin del mundo. Mi propuesta inicial fue también tratar de hacer una novela que fuera un recuento autobiográfico. Pero claro, al hacer esa especie de memoria autobiográfica, comienza uno a jugar con, a filtrar todo eso por la ficción. Comienzas a exagerarlo, a caricaturizarlo, a ficcionalizarlo, ¿no? Entonces, hay, vamos a llamarlo como una estructura ósea, un esqueleto que está por debajo de la obra, que se parece bastante al de su autor. Santiago se parece en esa esencia a José Urriola. Pero luego las capas, los órganos, las pieles y toda la vestimenta que va cubriendo progresivamente a ese personaje están absolutamente exagerados. Es una especie de Frankenstein que se va armando con retazos que pertenecen realmente a otras personas, a otras historias, a cosas que a lo mejor me compartieron y yo tomé prestadas como si me hubieran ocurrido realmente a mí mismo. Okay. O cosas que realmente me ocurrieron, pero que al recordarlas y al tratar de contarlas, las terminé inventando, terminé imaginando muchísimo más y terminé olvidando muchísimo más de lo que realmente era la esencia del relato. Entonces, pienso eso, que Santiago en un inicio se parecía mucho al autor, a José Urriola, pero finalmente terminó pareciéndose muy poco o casi nada, porque está absolutamente filtrado por la ficción. Qué buena esa respuesta que me das, José, porque además, oye, te voy a decir José y pienso en Santiago, no José. Es que Santiago, fíjate, hablas que Santiago es un Frankenstein, ¿no? Una suerte de construcción de muchos organismos, ¿no? De hecho, creo que es su novia, no sé si es María Teresa, la que lo llama que es un Frankenstein. Pero no solamente un Frankenstein, es que Santiago, fíjate, es un hombre o una persona, un muchacho, es inestable, es triste, es un deprimido, está amargado, pero es un gran soñador. También hay otros adjetivos, hay partes donde se dice que Santiago es agresivo, violento, rencoroso. Creo que es su primera novia la que lo llama que es un marcianito, que es un extraterrestre, es un cangrejito. Y así hay una serie de apelativos que se refieren a Santiago de manera impresionante. También le llaman un oso, etcétera, etcétera. Entonces, parece que Santiago mutara a través del tiempo, y no es Santiago el quien muta es precisamente la propia mujer, la misma entrevistada, que 10 años después cambia la percepción de Santiago. No sé si tú lo ves de esa manera. Absolutamente, Jason, y era parte, cuando yo recién concibo la posibilidad de sentarme a escribir esta novela, estaba tomando un en el posgrado de literatura de la Universidad Simón Bolívar, te estoy hablando del año 2002, 2003, hace mucho tiempo, estaba tomando un curso con la profesora Gina Saraceni del posgrado de literatura de la Simón Bolívar, Casi que nada. iba sobre la construcción de la memoria. Y Okay. entonces, yo quise como contar un poco un relato sobre qué ocurría en la literatura. En esa distancia que había entre el recuerdo fresco, la manera en que uno cuenta la historia cuando acaba de ocurrir la memoria o cuando uno la está recién construyendo, acaba de ocurrir el suceso y uno trata de recordarlo de inmediato, y qué ocurre cuando se decanta la memoria, ¿no? Lo que decía Wittgenstein, que los seres humanos somos la cristalización de un relato en la memoria. Es decir, pasa el tiempo, la situación se cristaliza, se decanta, y a lo mejor aquel recuerdo que considerábamos muy trágico, muy doloroso, muy producto de algo desgarrador o del duelo, en un principio, dentro de 10 años somos capaces de contarlo y de recordarlo como si fuera una comedia, ¿no? Exacto. Filtrado por la risa. Entonces, esto le pasa a las chicas de Santiago, a las mujeres de Santiago. Algunas son muy congruentes en la manera en que recuerdan de la primera entrevista, la de 10 años después, pero hay otras que sufren ese proceso como de mitificación de la memoria, ¿no? Entonces son capaces de perdonar, son capaces de olvidar, son capaces de recordar distinto, como nos ocurre absolutamente todos, ¿no? Que es increíble cómo cuando después que tenemos un tiempo, recordamos, por ejemplo, los grandísimos despechos y los grandísimos momentos de desamor que tuvimos con esas mujeres, por ejemplo, que nos hicieron sufrir muchísimo, y Sí. cuando pasan 10, 15 años, lo recordamos, ¿ah?, con los amigos y nos morimos de la risa, y es un grandísimo chiste, es un momento para compartir. Y tú dices, vaya, pero yo la pasé malísimo por fulana hace 10, 15 años, ¿no? Y tus amigos te dicen, sí, estabas insoportable, pana, qué manera. Es Qué manera así. de fastidiarnos con esos cuentos tuyos de lo que te pasaba. Entonces quise también eso, divertirme un poco o volver también un poco más épico, más trágico, más melodramático, esas memorias A eso que iba. tienen los personajes femeninos a partir de la memoria de Santiago. Es que a eso iba, porque precisamente hay mucho de caribeño en ese aspecto de lo melodramático, ¿no? Hace 10 años uno podía tener un gran guayabo por una pareja, y 10 años después tú lo recuerdas con mucha gracia, ¿no? Y es precisamente lo que acabas de comentar. Sí, exactamente, ¿no? Y entonces los juegos de la memoria es una cosa fabulosa. Para mí es un tema que tanto en el experimento Un Perfecto Extraño, que es mi primera novela, como en esta, soy recurrente en ese tema, ¿no? Los caprichos de la memoria, ¿no? Los caprichos del olvido, los caprichos de cómo uno inventa. Muchísimas veces a la hora de construir eso, dices, quiero contar tantos años después qué fue lo que ocurrió y ver cómo se transformó muchísimo la historia, porque realmente uno la está condimentando, la está aderezando, la está transformando y haciendo mutar permanentemente en otra cosa. Entonces, como dicen por allí, la vida no es tanto lo que uno ha vivido, sino lo que uno es capaz de recordar, ¿no? Y de la manera en que uno la recuerda y la cuenta. Eso realmente, es lo que nos conforma. Una de las cosas que quería preguntarte tiene que ver con esas analogías, pues, o paralelismos que yo hago entre Santiago el personaje y José Urriola el escritor, ¿no? Porque Santiago resulta que quiso ser músico, tocar algún instrumento, etcétera. Entonces yo tengo que hacerle esa pregunta casi obligada a José Urriola. ¿José quiso ser músico, tocar algún instrumento, o efectivamente lo hace? Mira, fíjate algo, Jason. Dicen que muchas veces los escritores lo que hacemos es tratar de construir y de ofrecer al lector el libro que a nosotros como lectores nos hubiera gustado hacer. Yo ciertamente estudié cine documental. La última película que quise hacer en mi vida no la pude culminar, se murió el personaje, el sujeto de quien estábamos haciendo la película. Tuve dificultades con el codirector que estaba haciendo la película conmigo y de alguna manera no la terminé. Soy un melómano en el sentido de me fascina la música. Para mí, toda construcción literaria comienza siendo primero una canción, es un tema. Yo camino, escucho música y a partir de ahí voy también decantando las ideas y voy construyendo lo que necesito contar. Pero soy absolutamente sordo, es decir, yo no soy capaz ni de tomar un instrumento y de sacarle música, ni soy capaz tampoco de seguir bien el ritmo de algo. Yo puedo escuchar la salsa y la puedo apreciar muchísimo, pero me das, no sé, un bongo, me das algún instrumento y soy incapaz de sacarle un sonido medianamente feliz. Entonces, ¿qué pasa con esta novela? Que de alguna manera es una especie de apelativo o de camino verde, ¿no? De rodeo que doy para poder ofrecer todo aquello que la vida me limitó para hacerlo. Es decir, no pude hacer una película, hago la novela que tiene estructura de falso documental. No soy músico, pero no importa. Es una novela que se fundamenta en la música y que además viene con una banda sonora, tiene un soundtrack que la gente se lo puede descargar, lo puede oír directamente en streaming de una página de internet. Entonces, de manera de que puedan leer y escuchar la música al mismo tiempo. ¿Y usted quiere ganarse esa maravillosa novela de la cual estamos hablando? Santiago se va, editada bajo el sello Libros del Fuego y 250 gramos de excelente café. Muy sencillo, tome su celular, envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar, hay que decirlo. Y el costo del mensaje es baratísimo. Aquí no ha llegado la inflación, tal vez en México sí, donde está José Urriola, pero aquí no, a Librería Sónico no ha llegado porque el mensaje de texto sigue costando un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Aquí, en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. En el suroeste de Caracas, Dora's Gelato Café tiene los mejores helados y un café, delicioso, ¿sí? Espresso, macchiato, cappuccino, el tradicional café con leche y muchos más. Estamos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Instagram como Dora's Gelato Café. Dora's Gelato Café quedarán helados de placer. Los artistas plásticos emergentes ya lo saben. En Ávila Gallery valoran tu obra como bien se merece. Un lugar auspicioso en donde encontrarás la mejor solución para exponer tu talento. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Ellas tienen el control, aunque muchos se nieguen a aceptarlo. Nosotras, las mujeres, aprendemos a desarrollar una especie de suspicacia mientras oímos al hombre que amamos, por más embelesadas que estemos. El Plan Perverso, la nueva novela de Numa Frías Mileo en su segunda edición. Disponible ya en las principales librerías del país y también en su versión digital. Cómprala antes de que se agote. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar al fondo. El tema, Raking, o Racking, como usted prefiera, The Dead Can Dance, un grupo musical británico-australiano formado en Melbourne, en 1981 por Brendan Perry y la australiana Lisa Gerrard. La banda se asentó en Londres en mayo del año 81-82 y es una de las bandas de culto más importantes de la escena del rock gótico, dark wave, de esa onda post-punk, etcétera, etcétera. Vamos a disfrutar, ahora sí, de la última parte de la entrevista que nos concediera José Urriola, autor venezolano de Santiago Seba. Bien, continuamos en compañía de José Urriola. Hoy estamos abordando su más reciente publicación, Santiago se va. Bueno, y hemos hablado de música, José, también de cine. No sabía que habías estudiado cine. Y eso está claro en la novela, porque el personaje principal está haciendo cine, un documental, pero es cine al fin de cuentas. Y también hay algunas referencias al cine dentro del trabajo. Por ejemplo, recuerdo que por allí hay una mención a La Naranja Mecánica de Kubrick. Creo que también hay una mención a una película, no sé si es una película o un documental de Frankenheimer, no sé, tú me corregirás. La película, sí, que se llama Seconds, es un clásico del año 65. Jason, de verdad, por favor, búsquenlo. Se llama Seconds, de John Frankenheimer, y es una película protagonizada por Rock Hudson sobre un hombre que tiene la oportunidad de meterse en otro cuerpo y vivir parte de su vida metido en dentro del cuerpo de una persona más joven, cosa que se relaciona mucho con la esencia de Santiago se va. Lo tengo anotado para buscarlo y bueno, y quiero aprovechar este último corte, que además el tiempo se nos va muy rápido, o sea, cuando uno la pasa bien y conversa con amigos y de los temas que a uno le gusta, no quiero dejar por fuera algo que ya comentaste en el final, hacia el final del corte anterior, que tiene que ver con la música, ¿no? Y precisamente al momento que escuches el programa, bueno, hay unas sorpresas musicales para ti, porque obviamente la novela tiene su propio soundtrack, y además yo debo confesar, y te lo confieso a ti y a los amigos que nos están escuchando en este momento, que de ese soundtrack yo solamente conocía dos temas o dos grupos. Bueno, conocía por supuesto el Patapata de Miriam Makeba, el cual disfruté muchísimo, y creo que Dead Can Dance, pero los otros temas no los conocí, ni tampoco las agrupaciones, pero por supuesto leyendo e investigando para conversar contigo, oye, me gustó mucho el soundtrack que escogiste. Qué maravilla, Jason, qué buen comentario. Te iba a preguntar, ¿no? Santiago, hay una parte en la novela que alguien le comenta a él, no recuerdo, donde él habla de una suerte de fascismo musical, ¿no? Que el fascismo musical debería ser impuesto, ¿no? Impuesto por alguien que tuviese buen gusto. Entonces yo esa pregunta se la quiero hacer a José Urriola precisamente. ¿Cuál sería ese fascismo musical que impondría de manera tajante José Urriola? Mira, Jason, eso viene también de conversaciones de esas que uno tiene, pues, con los amigos, amenizadas, ¿no?, por el vino, etcétera. Y hay un asunto que tú dices, bueno, ¿en qué espacios de la vida cada uno de nosotros es de alguna manera irreductible, ¿no? Cada uno ejerce una especie, vamos a llamarlo fascismo, pero por favor en la acepción más cómica, si se quiere, del término. ¿A qué me refiero con ese fascismo gracioso? En que uno dice, bueno, hay gente que es fascista intelectual, por ejemplo, ¿no? Que te dice, oye, a mí no me gusta, por ejemplo, interactuar con gente bruta. Bueno, y eso es una forma de fascismo. Entonces, yo quería jugar con ese tema de que el personaje de Santiago se consideraba un fascista musical. En el fondo, Jason, creo que todos lo somos. Todos los que estamos enamorados de nuestra música y que consideramos que de repente encontramos una gema curiosa musical, esta banda que mira cómo suena, oye este músico, oye su voz, oye la manera en que ejecuta su instrumento, por supuesto, es para nosotros tan preciada esa joya, esos tesoros musicales, que cuando lo contrastamos con otras músicas que oyen otras personas, podemos desarrollar esa postura del fascista musical. Es decir, solamente vale la pena y solamente es digno y solamente es de altísimos quilates la música que escucho yo. Y eso le puede pasar a una persona que oye heavy metal, con respecto a una persona que oye música afrocaribeña, con respecto a una persona que oye, por ejemplo, músicas arábigas o una que oye música electrónica, ¿no? Es decir, los fascismos intelectuales no son exclusivos, están regados a lo largo de todo el espectro musical. Es Y entonces, así. bueno, sí, Santiago tenía uno de sus proyectos, era el de musicalizar el mundo, el de hackear todas las bocinas y todos los aparatos de sonido del mundo y ponerle a la gente a sonar música, tal cual como el hilo musical que oímos en el dentista o el hilo musical del ascensor. Bueno, pero él tenía pensado eso, invadir, por ejemplo, que en Caracas uno saliera a la calle y oyera a la música que le diera la gana a Santiago, porque Santiago consideraba que estaba haciendo un gesto de benefactor, que estaba llenando al mundo de buena música, y de Es eso se así. trata su propuesta. Es así. Y de hecho, yo disfruté mucho escuchando el soundtrack de la novela por varias razones. Y una de esas es que gracias a la tecnología, bueno, lo sabes tú, lo sabe todo el mundo, uno tiene acceso a todo tipo de música a través de internet. Hace muchos años, si uno quería escuchar algo, tenías o que ir a buscar el disco o, bueno, fajarte a esperar a que la radio se dignara a soltar el tema que querías. Pero ahora no, ahora tú buscas y consigues lo que quieres. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, en mi caso particular, llega un momento que estoy aburrido de escuchar mi propia música, es decir, la música que me gusta Exactamente. escuchar. Estoy aburrido, entonces quiero escuchar cosas distintas. ¿Qué me pasó con Santiago Cevá? Que cuando empiezo a investigar y escuché esta música, oye, qué interesante esto. Oye, mira, estos son alemanes. Oye, qué bueno esto. Interesantísimo. Lo disfruté muchísimo en ese sentido, ¿no? Cosa que te agradezco y que estoy además seguro que los amigos oyentes cuando lean tu novela van a agradecer. Pero aprovechando ahora estos últimos minutos, no quiero dejar por fuera el tema de las máquinas soñadoras, como llegué yo a pensar de las máquinas de Santiago. No quiero dejar por fuera esa parte, ni tampoco las ilustraciones que están dentro del libro, que son maravillosas. ¿Cómo llegaste a esas ilustraciones? ¿Quién fue el ilustrador? Muy bien. Fíjate algo, Jason. Yo desde hace ya 8 años estoy trabajando de manera muy cercana con Germán Herrera, un joven ilustrador. Bueno, ya joven, te estoy hablando que Germán tiene 33 años, pero cuando yo lo conocí, Germán era un chamito que tenía como 23, 24 años. Bueno, es más joven que yo. Somos Es jóvenes, ¿no? Por eso, así. pero es así. Entonces, Germán, nosotros funcionamos bajo el esquema del dibujo libre. Es decir, Germán y yo prácticamente en persona nos habremos visto 2 o 3 veces en toda la vida. Pero nosotros lo que hacemos es que siempre le envío, gracias a la tecnología, le envío a Germán el texto, ¿no? El cuento, la historia. Y en este caso de Santiago Cevá le mandé los textos de las máquinas y le dije, Germán, lo que tú quieras. Y él siempre es capaz de recoger la esencia de lo que dice el texto y aportarle, por supuesto, de su propia piel, ¿no? De su propia química para volverlo otra cosa. Entonces, cada una de las máquinas de Santiago que van a encontrar en la parte central de la novela, descritas en texto y acompañadas de una ilustración, están siendo ilustradas por Germán Herrera en ese proceso del dibujo libre. Germán decidió meterse en la piel de Santiago y hacer esos bocetos y esas máquinas como si el personaje realmente las hubiera hecho de su puño y letra. Y bueno, creo que el resultado, me lo han comentado las personas que se han acercado a la novela, así como los editores, es fantástico, ¿no? Es una cosa que realmente yo, como no tengo el talento para la ilustración, y de haberlo tenido, incluso nunca hubiera llegado a ese nivel de destreza y de belleza que logró Germán Herrera con cada una de las ilustraciones de Santiago Cevá. ¿Cómo llegaste a Libros del Fuego para publicar Santiago Cevá? Mira, fue una maravillosa idea. Yo, como vivo en México, estaba buscando una editorial aquí en México para publicar la novela, pero me encontré en buena hora con el escritor venezolano Alberto Barrera Tisca, que pasa largas temporadas aquí en el México DF trabajando, y Alberto me recomendó: José, edita, publica en Venezuela. ¿Por qué? Porque tu público lector está en Venezuela, porque uno cuando escribe como escritor estás escribiendo en venezolano. Se puede entender en otras partes del mundo, pero básicamente utilizas, ¿no? Estructuras las frases, la gramática, la manera en que te refieres, la manera en que hablan tus personajes y piensan tus personajes, está pues hablando a un lector que es básicamente venezolano. Y a mí me pareció muy buen consejo. cosa que se la comenté a mi amigo Fedosi Santaella, y Fedosi me dijo, ¿por qué no tocas puertas con Rodney y con Alberto, Alberto Sáez y Rodney Acosta de Libros del Fuego? Rodney Casares. Casares. Casares, sí, de Libros del Fuego. Ellos estaban buscando curiosamente en ese momento también, fue como un sincronismo junguiano, ¿no? Yo tenía una novela para ofrecer y ellos estaban buscando una novela que fuera un poquito peculiar, ¿no? O atípica, para publicar dentro de su sello editorial, e inmediatamente a los 2 días la leyeron. Creo que es una novela que se lee muy rápido. Sí. Y no quiero decir con esto que sea buena novela, incluso puede ser un poco preocupante, ¿no? Que la gente la lea tan rápido, porque ellos la leyeron en 2 días, y en 2 días me tenían respuesta y me dijeron, la queremos, ¿estás dispuesto? Yo le dije, encantado, porque además me parece una editorial muy bonita, ¿no? Con un catálogo muy interesante, con un diseño gráfico hecho por Juan Fernando Meserón, que es maravilloso, especializado además en tipografías, es alguien que maneja las fuentes tipográficas de una manera espectacular, y bueno, que logran un diseño sumamente bonito. Entonces, para mí fue de verdad un privilegio, un honor poder estar allí por todas esas razones con Libros del Fuego, y además eso, ¿no? Que le dieran una identidad gráfica y a nivel de edición también a la novela, ¿no? No es simplemente la cuestión de yo te imprimo la novela, sino bajo qué concepto, bajo qué luz, ¿no? ¿A qué se parece o a qué se parecería esa novela de ser convertida en libro? Entonces creo que es una novela que desde la misma cubierta, desde la misma portada, pasando por cada uno de los elementos que la componen, cada una de las partes, está teniendo un guiño tipográfico, un guiño a nivel de narración gráfica, por momentos se convierte como si fuera una novela gráfica también, y todos estos fueron aportes muy creativos y excelentes ideas de mis editores Rodney y Alberto de Libros del Fuego. Así es. El tiempo se nos fue muy rápido, José. Se me queda un montón de preguntas. Aquí tengo, bueno, mi escritorio lleno del análisis que hice de la novela, una novela estupenda. Pero no quiero dejar de preguntarte, ya para finalizar, que nos refieras a algún autor de tu preferencia, a un lector, a un autor, a un libro al cual vuelvas o que estás leyendo en este momento. Muy bien. Mira, en este momento, Jason, primero que todo, tengo que decir que en Santiago se va, tengo varias referencias. Así a Bioy Casares, ¿no? Así Adolfo es. Bioy Casares, tanto en La Invención de Morel como en Plan de Evasión principalmente, ¿no? Es decir, si alguno de los escuchas le gusta mucho ese universo borgiano o de Bioy Casares, en la parte de la literatura fantástica o cómo en la cotidianidad irrumpen de pronto elementos de la ficción y elementos de la fantasía, pues yo creo que Santiago se va puede ser una buena opción de lectura, les puede interesar. Y actualmente estoy leyendo mucho a Jorge Volpi, el escritor mexicano. No creo que tenga una afinidad en el sentido de que se parezcan nuestras maneras de escribir, ¿no? Wow, respeto muchísimo a Volpi en su trabajo, pero sí es alguien que me agrada leer. Estoy leyendo mucha literatura, sobre todo escrita en lengua castellana. Yo creo que está muy bien leer traducciones, pero con las traducciones uno muchas veces lee más al traductor que al propio escritor. Entonces me gusta esa idea de leer a Andrés Neumann, de leer a Volpi, de leer a Nacho Padilla, autores que escriben en lengua castellana, a Salcedo Ramos, por supuesto, de manera de tenerlos también un poco como referencia, ¿no? Me refresca muchísimo esas lecturas. A Darío Jaramillo, a Gudelo, también el colombiano, que por cierto está citado dentro de la novela, lo mismo que al poeta Rafael Cadenas, que es otra de las personas que está citada dentro de la novela. Son autores que permanentemente estoy revisitando, ¿no? Los estoy redescubriendo con fascinación. Así es. Bueno, José, muchísimas gracias por tu gentileza en atendernos a través de... Vamos a usar el cliché de la magia del internet para compartir con todos nosotros tu trabajo. Santiago se va, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Jason, sumamente complacido, muy contento de haber estado aquí contigo en este espacio y con los escuchas de Librería Sónica. Y bueno, quedo a la orden, por supuesto, para alguna próxima oportunidad para poder seguir hablando de literaturas, de referencias, de películas, de músicas, de todo lo que ustedes quieran y de las preguntas que se quedaron en el tintero. Se me fue volando de verdad esta entrevista, se me fue volando el tiempo, y porque, bueno, eso es lo que pasa con las cosas buenas, ¿no? Que se van muy rápido. Y bien, hemos llegado al final del programa de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros esta estupenda entrevista que nos cediera, Santiago, ¿no? José Urriola desde México, a propósito de su novela Santiago se va. Y mientras Luis Enrique va buscando esa maravillosa música con la cual vamos a cerrar el programa de hoy, les comento que en la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de información y opinión Javier Pereira, en los controles Luis Enrique, que hoy estuvo bailando el patapata desde el inicio del programa y quien tuvo el privilegio de dirigirse a todos ustedes, amigos resilientes, argonautas, sobrevivientes, todos, Jason Maldonado. Me despido con la banda alemana Northern Light y el tema One Soul to Sell, canción que forma parte del soundtrack de la novela Santiago se va. Buen inicio de semana. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por El Clan Perverso, una novela de Numa Frías Mileo, Dora's Gelato Café, quedarán helados de placer, y Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.